ya la publicación de la aprobación y adjudicación en el boletín oficial, una vez, en el momento que del acuerdo esté sea jurídicamente posible, es decir, una vez se hiciera la aprobación definitiva. Como introducción al punto, creo que, bueno, perdón, eso ha sido en referencia a los tres primeros puntos. El cuarto punto al que hace referencia sobre la documentación, entendemos que hay que estimarlo, ya que como parte implicada y como agente urbanizador le corresponde tener la documentación. Lo único que una aclaración por parte del Pleno es que no hace falta un recurso para solicitarlo, sino que simplemente con una solicitud por registro de entrada se lo hubiera correspondido y se lo hubiera dado. En cuanto a la introducción del punto, creo que luego entraremos a debatirlo. Bien, una vez puesto el punto, vamos a pasar a debatirlo por los distintos grupos. Tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo del Partido Popular. Bien, buenas noches. Tal y como comentamos en la comisión informativa, pues nuestros argumentos eran que teníamos determinadas dudas respecto al informe que presentaba la mercantil junto con el informe que presenta Trucci Abogados. Entonces, nos quedaba muy en el aire y seguimos teniendo esas dudas respecto a lo que manifiesta la mercantil, en concreto, a los hechos de la publicación que faltaría, según ellos, en el correspondiente dicto informativo, como que también faltaría dar traslado a la consejería competente y la formulación del correspondiente convenio urbanístico. Esos son los tres puntos por los que realmente en el acuerdo que se pretende traer se quiere desestimar. En el cuarto punto, la entrega de la documentación, como ya se ha comentado con anterioridad, es el único punto en el que se, bueno, pues se estima el que se entregue esa documentación. Desde luego, este es un proyecto que efectivamente ya viene rodado desde hace mucho tiempo y, bueno, pues ha tenido una serie de problemas, de inconvenientes y, bueno, al día de hoy todavía no ha empezado a desarrollarse. La postura de nuestro grupo no va a ser votar en contra de la desestimación del recurso, pero tampoco va a ser la postura de votarla a favor. Y va a ser una postura de abstención porque creemos que la más sensata, conociendo un poco toda la trayectoria del desarrollo de este proyecto. Y como ya digo que tenemos determinadas dudas y que tampoco hemos tenido demasiado tiempo como para contrastar el informe que aquí aparece por parte de la mercantil y por el informe que hace el gabinete de Trulia Asociados, por lo tanto nuestra postura va a ser, como digo, la más sensata en la abstención. En primer turno he terminado. Gracias, Paco. Tiene la palabra en primer turno el Grupo de Izquierda Unida. Buenas noches a los que nos están aquí y a los que nos escuchan por la radio. En primer lugar voy a leer textualmente. Acta de la sesión ordinaria de Ayuntamiento Pleno de Ayora celebrada el día 28 de junio de 2002 en primera convocatoria. Homologación, modificativa y plan de reforma interior de la mejora de la delimitación de la unidad de ejecución de la zona trasera calle Virgen del Rosario de Ayora. Votos a favor, 10. Votos en contra, 0. Abstenciones, 2. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque en la comisión informativa se me achacó a mí y se faltó a la verdad de que Izquierda Unida la había aprobado. ¿Dónde está esto? Esto es una copia del acta. Pregunto a Manolo y a Minerva. A mí se dijo que mi grupo había votado a favor. ¿De dónde se lo sacaron? Este es el acta. ¿Por qué se miente? ¿No se mintió? Pues a ver, luego miraremos el acta de la comisión informativa. Está bien, ahora os reís, pero en aquel momento bien que decíais que nosotros habíamos aprobado. Y aquí está el acta, como dice, que nosotros no lo aprobamos, nos abstuvimos. Y estábamos en el gobierno y nos abstuvimos. Esto lo digo, pues... cosas así me parecen muy bajas, eso de decir ahí sin tener documentación ninguna, decir esas cosas. Más, nosotros podemos votar lo que nos dé la gana. Estamos en democracia y si en aquel momento dijimos una cosa, ahora podemos decir otra, pero de todas maneras seguimos en lo mismo, en la abstención, porque este tema ya hemos hablado varias veces de esto. Con lo cual nuestra postura va a seguir siendo la abstención, porque aquí el único partido que cambia de opinión es el Partido Socialista. Si nos rememoramos en los años 80, cuando el famoso voto de la OTAN, primero decían OTAN no, base fuera, y luego OTAN sí y bases también. O sea que aquí lo único, no pueden dar lecciones a nadie de cambiar de opinión y en un breve espacio. Entonces, nosotros lo he dicho, nosotros todos los planes, los PAIS, no estamos en contra, lo que estamos en contra es contra el desarrollo urbanístico de Ayora, pero no de la manera que se hace. Nosotros estamos por un desarrollo sostenible y responsable y respetuoso con el medio ambiente. En este país es todo lo contrario, ya que si nos fijamos en la zona que es donde se quiere hacer este país, es una zona afuera del pueblo, donde ya hay viviendas unifamiliares, un entorno verde, y ver este país que se pueden hacer tres alturas, dos viales excesivos, no se tiene en cuenta más zonas verdes, pues pensamos que eso va en contra de las ideales de Izquierda Unida. Por ese aspecto, siempre nosotros estaremos en contra, y nosotros queremos desarrollo. Está claro que hace falta en este pueblo zonas para desarrollarse, pero no a cualquier modo. Nosotros estamos por desarrollo, pero no a cualquier precio. No hay dictamen del capital que prima sobre lo económico y lo social. Y aparte quería decir, que ya lo dije en la comisión informativa, que falta informe de secretaría, que se vea de adjudicar un expediente, cualquier expediente, tiene que venir un informe de la secretaría. Si viene aquí de los abogados, muy bien, pero tiene que haber un informe de secretaría. El turno, yo tengo nada más que decir. Muchas gracias, también por los piropos. Vamos a ver. Antes de coja la palabra el Grupo Socialista, es cierto que la acta esta pone que retuvisteis. Yo pensaba que votasteis a favor, pero eso no somos mentirosos, ni mucho menos, hijo mío. Si estamos equivocados, yo te pido disculpas. Yo no tenía la acta en centro. Yo, como gobernabais con el Partido Popular, déjame hablar. Tranquilo. Yo simplemente, pero eso no es que echa mentiras, porque si la acta dice que no, te pido disculpas y punto. Romualdo, te he dicho que te pido disculpas y punto. Pero bueno, pero no digas que no es mentira. Eso, qué poco cuesta decir a una persona que es mentirosa, ¿eh? Nos cuesta muy poquito. Enseguida son mentirosas. Ya hablaremos de mentiras. Pero bueno, simplemente quede claro que el Grupo Socialista te pide disculpas. Yo, como alcalde, te las pido porque pensaba que habías aprobado eso junto con el PP y con nosotros. Date cuenta, porque yo sabía que el PSOE sí que había votado a favor y el Partido Popular también. Yo pensaba que había sido por unanimidad. No, hay dos abstenciones. Te pido disculpas y punto, pero eso no quiere decir que seamos mentirosos, ¿eh? Simplemente fue una pequeña confusión, ni más ni menos. Pero vamos, que públicamente lo estoy diciendo y no me corto, me rago la vestida para decirlo, me explico, no. Pero de ahí a ser mentiroso, creo que hay un largo camino. Pero en fin, tú crees que somos así, yo te pido disculpas y punto. Tiene la palabra el primer turno el Grupo Socialista. Bueno, en cuanto al informe, creo que dijo, se os explicó en la comisión informativa que el informe era de una asesoría jurídica, urbanista jurídica que tenemos, y que a solicitud de la propia secretaría, cuando ella llegó al ayuntamiento, entendía que estaba puesta en legislación de otras comunidades y que la legislación que aquí venía, que aquí se gestionaba esta comunidad, ella no la controlaba. Con lo cual se contrató a una asesoría jurídica, que es la que firma el informe y que en la comisión informativa lo ratificó la secretaría. Creo que además fue comentario de vuestro que con la palabra de ella le bastaba para que valiese como ratificación. En cuanto a lo de mentirosos, me parece, Romaldo, que lo que te dijimos era que el PRI se aprobó estando vosotros en el Gobierno. El que no votarais a favor, pero os abstuvierais, quiere decir que lo confirmabais, porque si no, uno vota en contra, si no está de acuerdo, estabais gobernando. De todas maneras, creo que es entrar en un debate que no tiene sentido. No creo que te faltáramos al respeto diciendo que fueras un mentiroso, o sea, que fuéramos unos, que nos faltas al respeto diciendo que seamos unos mentirosos, porque evidentemente errores podemos cometer. De todas maneras, respecto a lo que al PRI, te voy a leer que el Plan General de Urbanización que rige Ayora desde el año 82 ya grafía un suelo urbano en la zona norte-este, que es la que corresponde a la zona trasera de Chichiles, y es un suelo urbano a desarrollar. Los planes generales te marcan unos parámetros, lo que son suelos urbanos, pero luego falta su desarrollo. Esos desarrollos se realizan con PRIS, con planes de reforma y luego posteriormente con los planes de urbanización, que son los PAI. Entonces, está claro, y creo que eso se ha dicho en muchas ocasiones, que el plan general vigente actualmente, que es del 82, está obsoleto, pero es el que tenemos. Y como es el que tenemos que ejecutar. Respecto al Partido Popular, dice que lo más sensato es abstenerse. Yo, porque tiene dudas. Bueno, yo que tenga dudas respecto a algún informe lo entiendo, pero este proyecto en sí viene gestándose desde el año 98, si no recuerdo mal. Primero lo trajimos nosotros, luego lo trajeron ellos cuando estaban gobernando con Izquierda Unida, aprobaron ese PRI y luego ellos sacaron las bases para el desarrollo de este PAI, que todavía hoy, en el 2009, sigue sin cerrarse. Lo que es triste es que llevemos 10 años para desarrollar unidades de ejecución que están contempladas en el Plan General. Yo me gustaría acabar con todos estos expedientes que tenemos abiertos desde hace tantos años y, evidentemente, este PAI lo trajimos en diciembre para ver si por fin le dábamos finalización a alguno de ellos. A la mercantil ha presentado un recurso, es lo que hemos traído y es lo que está en debate en este pleno, que es estimar o desestimar el recurso. Sigo diciendo que el Partido Socialista, bueno, el equipo de gobierno, estima que parte del recurso no hay que estimar, valga la redundancia, hay que desestimarlo, y la parte que corresponde a darle la documentación, pues hay que dársela, porque evidentemente le corresponde. Y en mi segundo turno, en primer turno. Perdón. Gracias. Tiene la palabra en segundo turno el Partido Popular. Bien, efectivamente, el debate de esta noche es estimar o desestimar. Tan sencillo como eso, estimar o desestimar. Y no entrar en argumentos que no tenemos por qué entrar. Y desde luego la postura de nuestro grupo, la postura del Grupo Popular, cuando he dicho que es la más sensata, no tiene por qué extrañarle a nadie, porque la abstención que vamos a mostrar nosotros desde nuestro grupo no impide que el desarrollo continúe, que el procedimiento continúe. Otra cosa sería que votáramos en contra. Me parece que eso lo entiende perfectamente todos los que estamos aquí sentados. Por lo tanto, no sé qué tipo de problema es el que pueda haber. Como bien se ha apuntado hace un momento, cada grupo puede esgrimar cualquier tipo de votación que considere más oportuna. Nosotros hemos estimado que nuestra postura es la abstención en este punto y punto. Nada más. He terminado en mi turno. Gracias. Tiene la palabra en segundo turno el Grupo de Izquierda Unida. Porque para mí sí que es mentir. El no decir la verdad es mentir. Pues el mínimo que se puede haber hecho es, si se dice una cosa, es haberla contrastado. Y habéis ido al acta y decir, a ver, lo fue voto discriminado, ¿no? Ah, queda unida que vosotros, como estáis en el gobierno, estábamos en el gobierno, ¿y qué? Por eso tenemos que, nosotros somos independientes, en aquel momento nuestra opción fue abstenernos y ya está, no quiere decir que postulamos al gobierno tuvimos que votar a favor. Nosotros somos libres y votamos lo que nos da la gana, eso faltaba. Tuvimos que votar lo que la gente quiera, hasta ahí podíamos llegar. Nada, y sigo diciendo que estamos en lo mismo, nuestra postura va a ser la abstención y ya está, no tengo más que decir. Muchas gracias. Tiene la palabra todo el Grupo Socialista. Creo que no voy a hacer uso de ella porque todo lo que refiere al punto está dicho y está hablado. Gracias. ¿Turno para el Grupo Popular? No lo voy a utilizar. ¿Para el Grupo de Izquierda Unida? Tampoco. ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Socialista? Nada, perdón. Pues dímelo. Bien, pues una vez tiro el punto, pasamos a leer la propuesta de alcaldía que dice, primero, desestimar el recurso de reposición presentado por la mercantil Antonio Viera e Hijo, Sociedad Limitada, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Ayora adoptado en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2008 en lo referido a la solicitud de realizar con carácter previo a lo requerido en dicho acuerdo las actuaciones descritas en el antecedente de hecho tercero números 1 a 3 del recurso interpuesto. Segundo, estimar el recurso de reposición en lo referido a la solicitud de copia de documentación correspondiente descrita en el antecedente de hecho tercero número 4 del recurso interpuesto. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Ningún voto en contra? ¿Abstenciones? 7 abstenciones. Queda aprobado con los votos del Partido Socialista. Pasamos al punto número 2, que es resolución del recurso de reposición presentado por don José Enrique Pérez Pérez, en representación de la mercantil balneario de San Antonio, Sociedad Limitada, contra el acuerdo plenario de fecha 26 del 12 de 2008. Va a exponer el punto, otra vez, la concejala de Urbanismo, Minerva. Bueno, esto viene a ser lo mismo. Es un recurso de reposición que se presenta por la mercantil Balnearios de San Antón contra el PAI, contra una moción que se presentó en el pleno de 26 de diciembre. En su momento, bueno, el mes pasado, no, en el mes de diciembre se trajo... Perdón, en el mes de diciembre se expuso o se dio cuenta de este recurso y el recurso hace referencia al pleno que tuvo en el mes de septiembre, en el cual, con una moción realizada por los grupos de la oposición, se paralizó el proceso administrativo. En este recurso, la mercantil solicita que se vuelva a iniciar o se desbloquee de esa manera, debido a que ha cumplido con las leyes que se le ha, con las leyes actuales y con lo que se le requería en las bases, y también hace entender que existe un posible perjuicio económico para la empresa y, por tanto, podría ir a la vía jurídica contra este ayuntamiento. En los informes de secretaría, bueno, el informe que traemos de pleno, ya se hizo un informe de secretaría después del pleno, en el cual se exponía que las causas que motivaban en su momento, en ese pleno, la paralización del proceso no estaban justificadas ni amparadas en la ley, porque no se podía entender la suspensión con los motivos que se reflejaban en esa moción, y, por tanto, se vulneraba los derechos y principios generales que regían, y, por tanto, podía caber recurso contra el ayuntamiento. Evidentemente, la propuesta de este equipo de gobierno es estimar el recurso y seguir con la tramitación como debía de antes de la paralización que se realizó en septiembre. Muchas gracias. Una vez puesto el punto, pasamos a debatirlo. Tiene la palabra en primer turno el Partido Popular. Bien, sobre ese punto nosotros también tenemos que decir varias cosas. En primer lugar, sobre el informe jurídico aportado también otra vez con el mismo gabinete, Trulli Asociados, pues parece ser que el equipo de gobierno lo que pretende es fundamentar un acuerdo para levantar la suspensión, es lo que se trae aquí. Y todo esto respaldado por un informe al que estoy haciendo referencia. Y no estamos de acuerdo porque el informe, tal cual está enfocado, desestima dos de los tres motivos en los que se basa ese recurso de reposición que se trae aquí, presentada por parte de la mercantil balneario de San Antonio. Esos dos puntos son, por un lado, la adecuación al procedimiento, a la legalidad vigente, y el otro punto es la existencia de perjuicios económicos a la empresa, tal y como acaba de manifestar la concejala del área. Bien, respecto al primer punto, que hace referencia a la adecuación del procedimiento a la legalidad vigente, tenemos que decir lo siguiente. Nosotros estamos de acuerdo con el informe en que no es el momento más oportuno para entrar en el fondo de la cuestión y en el fondo de la valoración, pese que a primera vista se detecta un error importante de bulto en ese informe que se emite. Y ese error me refiero a cuando hace referencia a la ley 6/98 de 13 de abril sobre régimen de suelo y valoraciones, ley que fue derogada hace 2 años, señores, hace 2 años, por una ley que salió después, que fue la ley 8/2007, de 28 de mayo del 2007. Por lo tanto, ya partimos de una duda razonable respecto al informe que presenta esta asesoría jurídica Trull y Asociados. Pero es que luego nos vamos a la existencia de perjuicios económicos de la empresa. En este punto tenemos que decir también que los perjuicios todavía no han sido probados. No obstante, habría que recordar al urbanizador que los programas se tramitan a riesgo y ventura y son conscientes cuando se presentan en un concurso de estas características. Y en primer turno he terminado. Gracias. Tiene la palabra en primer turno el Grupo de Izquierda Unida. Nosotros vamos a votar en contra, como ya hemos ido diciendo durante todo este tiempo que llevamos tramitando esto, porque no nos parece, como hemos dicho, que esto que se propone aquí sea lo mejor para el ayuntamiento, los ciudadanos y el pueblo. En sí, vamos a votar por eso en contra, ya que no nos parece que esto esté muy bien. Nosotros pensamos que se puede haber hecho más por parte del ayuntamiento, haber buscado ahí otras vías para dar solución a esto, no ponerse del lado de aquí del promotor. Pensamos desde nuestro grupo qué es lo que está haciendo el ayuntamiento, ponerse al lado del promotor y dar la espalda a los ciudadanos, porque se pueden buscar soluciones para que no quede nadie perjudicado, ni el urbanizador ni los ciudadanos. Pensamos que no se ha hecho mucho por parte del ayuntamiento en ese aspecto, sino los informes que le llegan del movilizador, darles para adelante y ya está. Eso es mi primera intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra en primer turno el Grupo Socialista. Bueno, que no se ha hecho nada respecto. O sea, nosotros tenemos un arma, que es el hecho de que para el desarrollo urbanístico, aparte de existir una ley, la forma de desarrollarlo es haciendo un PAI. El arma es esa la que tiene el ayuntamiento y tiene que velar porque se cumpla tanto lo que nos está rigiendo, que es el plan general, donde existe un suelo urbano que hay que desarrollar haciendo una programación, y esa programación es el PAI, como velando porque todo el proceso sea lo ajustado a las leyes que nos rigen, que ahora es la luz. Cuando se saca el proceso, se saca con esos condicionantes, con que tenemos que mirar tanto por el suelo urbano como por que las bases se ajusten a lo que la ley valenciana de urbanismo es la que nos está rigiendo. Entonces, eso es lo que el instrumento que tiene el ayuntamiento para regir. Hay que velar luego por los intereses porque se cumpla por todas las partes, para que vele por todos, porque se desarrolle como tiene que estar desarrollado y porque se cumpla tal y como lo marcan. Respecto a lo que dice el concejal Paco, el informe se deben desestimar dos de los tres motivos, no sé a lo que hace referencia, porque nosotros lo que proponemos es la estimación del recurso. La estimación del recurso presentado por la mercantil, ya que según nuestros informes jurídicos, y ya no digo los de Trulls y asociados, como él dice, sino el informe de Secretaría, que también se adjunta al expediente y que, de hecho, tuvimos una comisión informativa solo para establecer este informe de Secretaría, solo para dar cuenta de él. Yo, la verdad es que de leyes, pues no soy abogado, no soy jurista, no puedo saberme las leyes, ni pretendo sabérmelas. Lo que sí me pretendo saber es que, o fiarme, es de que tenemos una asesoría jurídica, que una secretaría que sabe de legislación y que entiendo que habrá basado todo su informe jurídico en jurisprudencia que esté actualizada. Por tanto, yo lo que sí que saco del informe jurídico es lo que aquí dice: no se encuentra previsto ni en la LUC, ni en el ROCTU, ni en la legislación supletoria ninguna de las modificaciones para la suspensión la suspensión como se realiza en esa moción. También se dice en el informe jurídico de Secretaría que el acuerdo de paralización del procedimiento del concurso iniciado no se encuentra debidamente motivado conforme a lo establecido en los artículos 139 y 54 de las diferentes leyes que aplican. Estos motivos no se corresponden con los establecidos en el artículo 139 de la LCSP para los supuestos de renuncia o desestimamiento del procedimiento. Además, hace referencia a jurisprudencia en las medidas cautelares que existen ya sobre acuerdos de programación impugnados, en los que se establece que la ejecución de un planeamiento urbanístico municipal a través de un instrumento de la misma, como es el del PAI, como es en nuestro caso impugnado, es en principio de prevalente interés para la comunidad respecto del de los particulares afectados por la materialización de ese proyecto en sí, que son susceptibles de ser reparados porque son básicamente o puramente económicos. Evidentemente, el ayuntamiento tiene que velar por el interés general. El interés general es que se haga cumplir la ley para que no nos puedan demandar porque no hayamos cumplido la ley. Somos una administración pública y, evidentemente, tenemos que cumplirla y dar ejemplo cumpliéndola. No la podemos saltar. Si empezamos ya saltándola, desde luego, ¿qué fe y qué esperanza puede tener el resto de las personas si nosotros no damos ese ejemplo? Por todo ello, tengo que decir que también en el informe jurídico se hace referencia a que se ha llevado y aplicado la ley tal como viene actualmente, como viene la luz establecido para hacer todo el proceso, y que haciendo o paralizando este proceso se produce una vulneración de los principios generales que se recogen en nuestra norma fundamental, en el artículo 9.3, como es la de la legalidad, la seguridad jurídica y la interposición. Y otras, en las que deben añadirse los principios de buena fe y confianza legítima. Evidentemente, no está valorado. El recurso lo que dice es que puede tener un perjuicio económico y el informe de Secretaría estima que puede existir ese recurso, ese perjuicio económico, pero todo hay que probarlo, evidentemente, y hay que llevarlo a un juicio. Lo que pasa es que si llevamos a un juicio, lo que sí que tenemos muy claro desde este equipo de gobierno es que debemos ser consecuentes con lo que votamos y debemos ser consecuentes con lo que hacemos, porque el coste no lo puede sufragar, porque nosotros queramos todo el municipio de Ayora. Gracias, Minerva. Tiene la palabra en segundo turno el Partido Popular. Efectivamente. Nosotros también somos de la opinión que no tiene por qué pagar ningún vecino ningún error de nadie, y sobre todo de los que estemos en política, por supuesto que no. Y también somos conscientes y reconocemos, y lo hemos reconocido en la comisión informativa, que la argumentación que hay respecto a la moción que trajimos en el mes de septiembre para la paralización no tiene argumentos jurídicos suficientes de peso. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, totalmente. Lo dijimos en la comisión y lo decimos aquí. Consta en las actas de la comisión y consta en la, va a constar en el acta de aquí. Somos perfectamente consecuentes con lo que dijimos. Pero eso también hay que decir algo, que ha servido para algo muy importante. Hace un momento la concejala estaba diciendo que hay que velar por los intereses de todos los vecinos. Nosotros, por supuesto, que también estamos por todos los intereses de todos los vecinos. Hay que velar por los intereses de todos, de los que nos votan y de los que no nos votan, y de los que no van a votar también, porque para eso estamos aquí.